estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. Solía hablar con gran libertad en sitios donde ponían caras piadosas y en cambio predicaba la virtud donde nadie más la predicaba. Georg Christoph Lichtenberg. Hola, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a Radio Sofía, el programa de la Facultad de Filosofía. Los saluda como cada sábado su amigo Marco. Retomamos las actividades en nuestra alma mater y para celebrarlo iniciamos este programa con la sección dedicada a la creación Poiesis, con la poesía maldita de la francesa Marceline de Bourg-Valmore. Poiesis. Separados. No me escribas, estoy triste, desearía morirme. Los veranos sin ti son como noche sombría. He cerrado los brazos, que abrazarte no pueden. Invocar mi corazón es invocar la tumba. No me escribas, no me escribas. Aprendamos únicamente a morir en nosotros. Pregunta solo a Dios, solo a ti mismo, cómo te amaba. Desde tu profunda ausencia, escuchar que me amas es como oír el cielo sin poder alcanzarlo. No me escribas, no me escribas. Te temo y temo mis recuerdos. Han guardado tu voz que me llama a menudo. No muestres agua viva a quien beberla no puede. Una caligrafía amada es un retrato vivo. No me escribas. No me escribas dulces mensajes. No me atrevo a leerlos. Parece que tu voz en mi corazón los vierte. Los veo brillar a través de tu sonrisa, como si un beso en mi corazón los estampara. No me escribas. Poiesis. Para reconducir nuestros pasos por el sendero del pensamiento, vamos a escuchar la música del mexicano Guillermo Briseño. La pieza se titula Balcón y es parte del disco Romeo y Julieta, Escenas Sinfónicas, la cual fue escrita originalmente en 1990 para acompañar la puesta en escena de Romeo y Julieta por el Laboratorio de Teatro Campesino e Indígena de México en Nueva York. La puesta en escena traslada la obra original de Shakespeare al México de 1908 en plena dictadura. La implantación de los trabajadores mayos, forzados a cultivar el henequén en territorio maya, da lugar al conflicto entre montescos y capuletos. Escuchemos. Thank you. Ahora vamos a escuchar una entrevista al doctor Rolando Picos Bobbio de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que nos acompañó la semana pasada para ofrecernos unas conferencias. Escuchemos. Polis. En esta ocasión me encuentro con el doctor Rolando Picos Bobbio de la Universidad Autónoma de Nuevo León y en esta ocasión nos acompañó en estos días para ofrecernos unas conferencias, en específico una denominada el ethos argumentativo, a propósito de las características o habilidades que debe de poseer un profesional de la filosofía. Entonces, doctor, para empezar, pues me gustaría que nos hiciera para el auditorio de Radio Sofía una breve introducción a lo que fue esta conferencia. Bueno, pues en principio lo que hemos nosotros tratado de expresar es una clarificación de cómo entendemos nosotros la filosofía y la filosofía como investigación. Es decir, en el sentido de tanto de cómo se construyen los objetos de estudio, de las características de estos objetos de estudio, de la distinción de la investigación filosófica respecto a otros tipos de investigación, de las características de los productos, de la formalidad que supone y de las habilidades que el investigador, el filósofo como investigador, tiene que desarrollar para apropiarse conceptualmente de determinadas problemáticas, ¿no? Y en medio de todo eso, bueno, el conjunto de complejidades, de dificultades, de virtudes, también diría que uno tiene que asumir. En la charla hablamos de que no solamente se trata de adquirir competencias metodológicas o de asumir un método filosófico, sino también de asumir ciertas virtudes, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de ser pacientes, hablamos de ir gradualmente, hablamos también de ir desarrollando ciertos hábitos mentales que se trasladan también en el ejercicio de la escritura filosófica, como dejar de lado los barroquismos, dejar la retórica excesiva, apropiarse de uno, de una metodología de tal manera de que, como en el caso de la fenomenología, llegar a las esencias de los objetos que queremos describir, que queremos conocer. Entonces la charla ha tenido como objetivo un poco transmitir mis experiencias en como formador y como investigador, las dificultades del ejercicio también de combinar la labor de la investigación con ciertas responsabilidades administrativas, con ciertas responsabilidades como, por ejemplo, ser coordinador de una carrera de filosofía y los retos que ello implica. Entonces, básicamente es un ejercicio así dialógico, de mutuo aprendizaje, de recuperación de experiencias. Y yo señalaba en esta charla que uno dice a veces o uno expresa las cosas que en realidad quiere clarificarse. Y yo creo que la investigación es eso. Buscar y construir ciertos objetos de estudio y apropiarse de ciertos conceptos a partir del reconocimiento de la necesidad que uno tiene a nivel individual de explicarse esos objetos o esas ideas. Otra, entre los rasgos que destacamos de las características de la investigación filosófica, decíamos que no es un proceso en solitario, sino es un proceso solidario. ¿Qué significa esto? Que si bien se asumen las estructuras metodológicas, solamente puede avanzar la investigación en el aprendizaje con los otros. Y el aprendizaje con los otros desborda incluso los estrictos límites canónicos de la disciplina, académicos, para abrirse al otro del mundo, al otro de las razones de los otros. Podemos aprender filosofía también en la conversación con la persona de la calle, en la recuperación de los múltiples sentidos de las experiencias del sujeto común, del sujeto mortal que siempre tiene algo que decirnos. Quizás la característica que vamos desarrollando como habilidad en la investigación filosófica es el aprender a hacer las preguntas adecuadas. Las preguntas adecuadas de tal manera que podamos recibir respuestas que tengan sentido en función de esas preguntas. Entonces es un tema para mí bastante apasionante, porque quienes nos asumimos como profesores y como investigadores, y quienes hemos hecho investigación, pues hemos tenido una experiencia que creo que es válida comunicarla a nuestros alumnos, a nuestros colegas, para a veces allanar el camino, ¿no? Porque también si el proceso de la investigación no es acompañado puede ser muy traumático, la verdad. Incluso hasta circulan chistes en la red, en Facebook, ¿no? Que avanzaste en quién sabe qué, pero tu tesis ahí la dejas tirada o cosas así, ¿no? Entonces, ir más allá de la banalidad del tratamiento de estos temas, ¿no? Para hablar de, bueno, lo que es la propia práctica, ¿no? Y creo que esta charla ha cumplido con este objetivo, ¿no? Uno de los temas que surgía o que estaban presentes en su exposición era el de la originalidad en la filosofía. Explíquenos un poco en qué consistiría la originalidad en filosofía, porque bueno, desde un punto de vista del común denominador, pues la originalidad atiende a cosas que no existían o que pueden pensarse como que surgen de la nada. Bueno, en principio yo creo que nada surge de la nada, ¿no? Pero el sentido que queremos recuperar de la originalidad, primero señalando que es muy difícil ser original en filosofía. Es decir, en nuestro campo de estudio hay muchos tratamientos sobre obras, sobre autores, sobre temáticas. Y metodológicamente, quien hace investigación batalla. ¿Por qué? Porque tiene que particularizar en alguno de esos campos, de esas temáticas o de las obras de los autores, para reconocer algo que no se ha dicho, algo nuevo o algo nuevo sobre aquello que se ha dicho. Es decir, la originalidad es un proceso que nos permite ir más allá, trascender las ideas de lo que se sabe, de lo que se conoce, de lo que se comprende. Pero es un proceso en el que hay que tener paciencia, uno batalla bastante, pero no es imposible. Entonces, la originalidad solamente se va a poder construir a partir de apropiarnos de todo el aparato metodológico, ¿sí? A partir de una labor paciente y a partir también del conocimiento de aquello que queremos hablar. O sea, yo hablar de un fenómeno, ¿sí? Y describirlo en sus propiedades, primero tengo que analizarlo, dividirlo un poco como diría Descartes, ¿no? En sus partes, entender la relación de esas partes entre sí y de las partes con el todo. No puedo yo aspirar, vuelvo, a la originalidad si previamente no he construido un conocimiento de ese objeto para decir algo distinto. Porque la filosofía, desde mi punto de vista, trata de decir cosas distintas a lo que ya se sabe o a lo que ya se piensa. Y ahora, retomando un poco lo que nos decía en la pregunta anterior de esta interrelación de la praxis filosófica con otro tipo de saberes, mencionaba que está un poco relacionado con el tema de mañana, con la relevancia de la filosofía dentro de los temas sociales. ¿Podría platicarnos un poco de esto? Bueno, mañana vamos a tratar de abordar esta relación de la subjetividad, de la filosofía y de la educación. Yo creo que hay un entreverado entre estos tres temas, entre estos tres conceptos, que nos permite entender la relevancia de un aprendizaje filosófico, de la educación como un aprendizaje filosófico. Reflexionar acerca de lo que puede significar hoy en día, en medio de una crisis de un modelo educativo, de una imposición de un modelo educativo que ha tenido enormes costos que hemos visto, volver al planteamiento original de, bueno, ¿qué significa educar? ¿Cuál es el valor de educar? ¿Y hacia dónde educar? Y nunca se educa en lo abstracto, sino se educa en un contexto, en una historia, para conformar cierto tipo de sujetos. Hablábamos hoy, y mañana también hablaremos, del desarrollo de un ethos en el sujeto, un carácter en el sujeto. Y hay que plantearse cuál es el carácter que queremos para ese sujeto y cuál es la finalidad, el telo de la educación que debería orientar las políticas educativas. Lamentablemente, por lo que vemos, las políticas educativas en este país, no únicamente en este país, pero por lo menos en México, que nos interesa, están dictaminadas de manera vertical, son impuestas, no son consensadas. Y si queremos transformar nuestra cotidianidad, nuestra existencia, necesariamente tenemos que pensar los fines y los sujetos hacia los cuales vamos a orientar esta educación. Y lo que quiero destacar mañana es la necesidad de que la filosofía se haga presente como política educativa y se haga presente en los diferentes niveles de formación y en los diferentes programas de formación. No solamente en la filosofía per se como disciplina académica o profesional, sino en otros campos y en otros saberes. Es básicamente lo que vamos a estar trabajando mañana. Esa es la idea que orienta. Pues muchas gracias. No, muchas gracias a usted. Después de esta conversación con el Dr. Rolando, hacemos una pausa musical más. Escucharemos el love metal de los finlandeses Him con la rola Poison Girl, que aparece en el recopilatorio And Love Said No. Just for her, I did it. Regresamos con ustedes para que nos acompañen a escuchar la acostumbrada columna del doctor Mario Teodoro Ramírez a propósito del terrorismo internacional. Polis. En cualquier lado, el terrorismo no ataca solo nuestro modo de vida occidental, sino cualquier modo de vida, la vida en sí, por principio, y debe ser condenado en cualquier lado donde se presente y sean cualesquiera sus móviles o supuestas razones. Más allá de la sola condena, es necesario pensarlo racionalmente, pensar sus condiciones y las posibles soluciones al problema, en general. Las soluciones a la problemática humana de fondo, superar la mera reacción emocional, ideológica y etnocéntrica, que es, al fin, una forma de seguir alimentándolo. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Antes de despedirnos, los invitamos al Diplomado de Enseñanza de Temas de Filosofía en el Bachillerato que inicia el próximo 24 de agosto de 2016. Mayores informes en la Facultad de Filosofía, ubicada en Ciudad Universitaria, edificio C4. También los invito al Diplomado La Enseñanza de la Lógica en el Nivel Medio Superior, que iniciará el 26 de agosto de 2016. Muchas gracias por su compañía. Continúen con la programación de Radio Nicolaita. Hasta la próxima. Nos encontraremos la próxima emisión de Radio Sofía, adentrándonos en los senderos del pensamiento.